la gran señal nacional. Nuestros reporteros tienen la palabra. Las 13:07 minutos, estamos ya para el detalle de los titulares. La nacionalidad Andoa denunció que se produjo una matanza perpetrada en una de sus comunidades. Tenemos los detalles con Belki Sánchez. Efectivamente, el pasado 6 de septiembre en la comunidad Ashari de la parroquia Montalvo, en la provincia de Pastaza, miembros de la nacionalidad Xibia perpetraron una masacre a miembros de la nacionalidad Andoa por una disputa de territorios ancestrales. El saldo fue de 2 personas fallecidas, como detalla la presidenta de la nacionalidad Andoa, Alexandra Proani. 30, más de 30 xibieres armados llegaron con lanzas, con machetes. Le dispararon a sangre fría a mi compañero, donde estaba pues ahí en mi comunidad. No conformes con esto, quemaron las casas de toda la comunidad, quemaron con gasolina, le machetearon también a mi compañero, aparte de eso le quemaron. Entonces, los fallecidos responden a los nombres de César Cadena, expresidente de la nacionalidad Andoa, y Lirio Izampa. Proaño acudió al Ministerio de Justicia este martes para denunciar los hechos, dado que, según dijo, la justicia indígena ha sido muy lenta. De su lado, el ministro de Justicia, José Serrano, se comprometió a dar trámite a esta denuncia. Nosotros, como Ministerio de Justicia, realizamos todas las relaciones, tanto con la función judicial que tiene que ver con la fiscalía y los jueces. Así que inmediatamente nosotros vamos a hacer una atención específica al fiscal general y también a los jueces para tener esta reunión urgente en el cuyo, en la provincia de Pastaza, nuevamente cruzar este tema a través de la justicia ordinaria, pero también dar seguimiento para que este proceso se lo pueda concretar de la manera más rápida, determinar efectivamente quiénes son los culpables, no solamente materiales, sino también los intelectuales, si hubiesen cómplices también. Así que la extensión del territorio en disputa es de 15.000 hectáreas aproximadamente, según Proaño, mientras que el conflicto data desde el año 2003. Belki Sánchez en Noticias Tomará tiene la palabra.